Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy estoy muy contenta y muy feliz porque tengo un invitado especial. Checo Ferreira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Estefi. Compañero, ya no sé ni cómo decirte. Hola, mucho. Como gustes. Gracias. ¿Cómo estoy yo? Muy bien. Fíjate que un maldito bicho me quiere atacar y no me dejo. No me voy a dejar. Me voy a dar como gripa, pero no me voy a dejar. No, no, ¿qué crees? Que a mí ya me atacó y ya por ahí andamos un poco enferma, pero pues ya, ni modo. Pero bueno, les comento, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo peor que te puede suceder en la primera cita. Bueno, en este caso, los osos, los que te hacen como apenarte, desenrojarte y ya ni quieres volver a ver a esa persona con la que saliste, ¿no? Pero bueno, comenzamos, les dejo mi opening, esto es Set de la Mala. ¿Por qué nos mienten? ¿Nos engañan? Y hasta juegan con nosotras. Lo que no saben es que nosotras también sabemos jugar. Comenzamos. De la Mala. Bueno, pues estamos de regreso y nuevamente les agradezco por estar aquí escuchándome. De verdad me da muchísimo gusto que hay por ahí mis seguidores que no dejan de interactuar conmigo, ya sea en mis redes personales o en Facebook, Notus Radio, y así también en la página de Notus en Facebook. Pero bueno, por ahí estamos al pendiente. De todas maneras, pueden estar en contacto conmigo, redes sociales, WhatsApp, lo que gusten. Mandamos saludos, ¿verdad, Checo? Así es correcto, así es correcto. Oye, nada más te quería hacer el comentario, bueno, te lo comenté ayer, ¿no? De verdad estás cañón, o sea, todo mundo te conoce. Cuando digo todo mundo, me refiero a Irapuato, porque no me consta en la Ciudad de México y así, o sea, vamos, no he estado ahí. Ahorita que estoy aquí en Irapuato, muchísima gente, ay, estás con Fanny, estás con Stephanie, ay, no. Oye, pues eso estuvo súper bien, ¿no? Sí, porque súper bien. Sí, no, o sea, que me siento bien contenta, ¿no? Así que la gente me conozca o que me ubique. La verdad que la gente que te lo dijo, pues le mando un enorme saludo, un gran abrazo. Y pues ojalá que sigan ahí, ¿no? Así como que al tanto de mis programas o al tanto de mis redes o cosas así. Pero bueno, aquí ya estoy muy contenta de tenerte aquí, Checo. Y pues vamos a comenzar con el tema. Como primer punto tengo que vamos a interactuar en todo el programa, es platicar de tu vida loca pasada o eso que hacías así de enfiestarte, de ser infiel con tu pareja, de tener muchas chavas, tener muchos chavos al mismo tiempo, y así a veces cometemos o mucha gente comete el error de decirlo a la persona con la que estás ahorita según quedando bien, ¿no? Claro, sí, claro, y bueno, ¿sabes qué? Es que es como un arma de dos filos, ¿sabes? O sea, esto que comentas es como un arma de dos filos. Muy interesante, les voy a decir por qué. Porque de repente quieres una con una persona, por ejemplo, ¿no? Y estás a lo mejor planeando tener algo como serio, tener algo formal. Ajá. Si nada más la estás buscando como para el rato, hablo hombres, mujeres y mujeres, hombres, o sea, sí, vamos. Sí, claro. Si nada más las buscas como para el ratito, pues bueno, o sea, sí sería un error garrafal. Pero si realmente quieres algo como noble, quieres algo bueno, quieres algo duradero, creo que sí se vale que también la persona en cuestión, ¿no? Sí, sepa sí. De tu pasado. Eso sí, si le pones demasiada crema a los tacos, se dice por ahí vulgarmente. Ajá. Pues obviamente, no, hombre, pues es que yo estuve con 255,430 mujeres, ¿no? No, sí, sí, suele suceder. Si le echas demasiada crema, pues sí, a lo mejor creo que ahí podría estar el error realmente garrafal. Pero si eres realmente honesto, ¿no? Si estás buscando algo formal, algo serio, más que oso, yo creo que sí sería ponerle como un poquito de coco, ¿no? Ajá, de cómo sí, puedes manejar que estuviste con esas 255,830 personas. Sí, pues sí, pero mejor evitamos, ¿no? Yo pienso que mejor hay que evitar ese tipo de cosas. O sea, ¿para qué te cuento mi vida pasada si yo quiero algo bien contigo? O sea, está bien la honestidad y sí decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor yo sí era así, no he tenido suerte o etcétera, pero quiero algo bien contigo, ¿no? O quiero estar bien y te voy a hacer lo más honesta que yo pueda, ¿no? No, yo pienso. No, sí, claro. Y sí, mejor evitar ese tipo de, ay, mira, es que pasó esto con esta o con este o así. Pues no, mejor lo evitamos y mejor así. Bueno, y sí tienes razón, o sea, pero también aplicas la, con la, lo tomas con filosofía y recuerda que lo que no fue en tu año, pues no fue, no es en tu año, ¿no? Entonces, también, pero sí tienes razón, o sea, de una u otra manera te digo, sí, sí tienes razón, pero yo creo que si te vas por el rollo de la honestidad y si estás buscando realmente algo así bueno, algo formal, algo así, uh-huh, qué maravilla, digo yo, y sí, sé que es un error, estamos hablando de los errores, ¿es, ajá, un error? Sí, sí es un error. Sí, obviamente. Depende de cómo lo digas. Exactamente. Obviamente. Sí, sí, tiene mucha razón, pero nos vamos al siguiente punto. Híjole, esto es muy bueno, hablar de los exnovios en la cita. ¿Cómo ves? Sí, no, terrible. Es terrible. Yo pienso que eso es una estupidez, una tontería, porque, o sea, a lo mejor mucha gente sí dice, bueno, le interesa saber y dice, ¿por qué fracasaste en tu relación, no? O ¿por qué? Y lamentablemente nosotros empezamos a contar toda la historia, o decimos que nos hicieron bien pendejas, o nos engañaron, así, o sea, ¿qué das a entender con eso, no? O sea, ¿qué dices? O no, ¿que no cuidas tu dignidad? ¿Que no piensas? No sé, o sea, algo por el estilo. No sé, ¿tú qué piensas acerca de eso, de hablar de los ex? Es que no, sí, mira, esta sí también es, no, más que arma de dos filos, ¿sabes qué pasa? Si empiezas a hablar de la ex y sobre todo mencionas un nombre, o sea, el nombre, ah, sí, la sí, persona sí, que es con la que estés, no, ya. Voy a poner un ejemplo, Estefanía. Uh-huh. Tómala, no, fíjate que yo anduve con Estefanía. No, hombre, ya cualquier Estefanía va a venir, aunque no la conozca físicamente. Sí, ¿no? Sí, sí. Y si la conoces, son dos rayitas peor. Exactamente. Ese es el problema, creo yo, ¿no? Sí, ese es un error garrafal, ¿no? No hablar de la expareja. Sí. Menos mencionarlo. No, luego es lo peor, porque a lo mejor llegas a decir, no, pues sí, mira, es que fíjate que mira, no, pero ¿cómo se llamaba? No, pues tal. Y así, por ejemplo, las redes ya son bien cabronas ahorita. Sí, sí. Entonces, así, no sé, tal fulanito, no sé, Brandon, te da like en tu foto y Brandon era tu ex. Así de, ¿qué pedo, no? Sí. O sea, ya te van y te reclaman y te dicen, a lo mejor ni es la persona, pero pues ya te reclamaron, te hicieron todo un show ahí, ¿no? No, sí, pero no, y ahorita que tocas el tema de las redes sociales, la verdad es que las redes sociales, conozco muchísima gente que ha podido establecer una relación, uh-huh, con gente de redes sociales, vamos, uh-huh, que no se conocen a lo mejor, y que por este medio, ¿no? Pero cuando se conocen y tienes todo el resto del mundo, las redes sociales destruyen más relaciones que la iglesia. Más relaciones que el alcohol, te lo juro. No, sí, o sea, es que suele suceder, o sea, yo creo que ya una vez estaba leyendo un estudio que decía que los hombres son los que terminan más las relaciones por cuestiones de redes sociales con sus esposas o con sus parejas, ¿no? O de igual manera las mujeres, pero sí está bien, bien cabrón, porque ya es como el motivo principal por los cuales las parejas se separan o de plano no funcionan las cosas, ¿no? Gracias. Pero bueno, nos vamos al siguiente punto antes de irnos a canción. Acerca de estar en la cita, pero platicarle, está bien platicar de la familia, a lo mejor con tus hermanos y así, pero platicar así como que toda la vida de la familia o lo que han hecho tus hermanos, tu papá, tu mamá, o platicar así como que toda la vida, ya sea de tus tíos, tus abuelos y así, de repente se vuelve, sí, es interesante, pero nada más así como, por ejemplo, no sé, tengo un hermano tal y se llama y hace esto, ok, ya está bien, hasta ahí, ¿no? Ajá, pero ya meter así como que tus tíos, tus abuelos y así, ya es así como que, ok, así, como que ya empiezas a dar como que el avión y etcétera, ¿no? Y fíjate que mi primo segundo de la pareja de la tía que se pasó de fulanito de tal tiene un pez, ¿no? Sí, sí, sí. Algo de no. No, es que suele suceder y la verdad es que sí llega como a ser tedioso, como cansado, ¿no? Así como que, bueno, sí, te escucho, bueno, me interesas, pero... Exacto, pero bueno, ahorita que tocaste este punto, ¿no? O sea, por ejemplo, si es importante, vuelvo al punto, uh-huh, de lo que hablamos, ¿no? ¿Quieres hacer algo formal? Sí tienes que hablar de la familia. Sí, sí, sí. ¿Quieres hacer algo formal? Obviamente. ¿Sí, ajá, me explico? Porque, ay, pero como también bien dices, no, ay, pues es que fíjate que mi hermano nació un 3 de diciembre tal año y fíjate que... Pues, ay, no, la biografía completa de todos los cercanos mínimo de tu familia directa, ¿no? Exactamente. No, pero fíjate que la primera cita a lo mejor no es lo ideal, porque la primera cita se aprovecha para conocer a la otra persona, pero qué hace, a qué se dedica, conocer y ver sus reacciones, sus acciones, lo que hace. Yo creo que eso de la familia, si funciona, ya va más allá en la segunda cita, ¿no? Segunda, sí, tercera cita, y ya cuando es cuando ya alguien ya de verdad te llama la atención y ya quieres saber más de esa persona, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, ¿o cómo ves? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué crees? Que bueno, ayer por ejemplo, yo en el programa, yo ayer comenté, ¿no? Yo también leí un estudio, aunque no lo creas. Los hombres necesitan, decimos aquí en Irapuato, ocupan 3 citas para poder enamorarse. 3. Las mujeres, 14. ¿En serio? O sea, según un estudio realizado, ¿no? Ajá. Ya sabes, por grandes universidades de Estados Unidos y bla, bla. Ajá. Y 14 citas. Entonces, ¿en qué momento? O sea, un hombre en la tercera cita, ya por las 7, ya está hasta las manitas de enamorado el hombre. Ajá. Y la mujer así, te falta como la mitad. Entonces, en base a esto surge la pregunta, ¿en qué momento sería ideal como para poder hablar de la familia? O más bien, o mejor dicho, 14 citas, ¿tú crees que una mujer en la actualidad, y hablo en lo general, una mujer en la actualidad, se espera a lo mejor 14 citas para poder establecer una relación? Aquí no es nuestro tema. Estamos hablando, nada más me surgió la duda, la pregunta, la cuestión, la interrogante. ¡Oh! En la tele. Oye, mi mamá decía que no iba a ser. Que nunca iba a ser posible. Entonces, no sé si me explico, Fanny. O sea, sí, ese es el punto, ¿no? Ahorita nuestro punto tiene razón, primeras citas. Pero, digo, tocando como el tema, ¿no? Ahí tocamos el tema de esto, de que 14 citas. Uh-huh. Oye, pero pues es que tú eres la guapa. Uh-huh. No, es que interrumpimos poquito porque estamos en Facebook de Notur Radio, estamos en vivo, en video, por si gustan conectarse y por ahí están interactuando en vivo con nosotros, con muchísimo gusto, pues aquí los esperamos en Facebook de Notur Radio, ¿vale? Sí, pero bueno, seguimos contigo y obviamente porque estás hablando te estoy... Okay. Estás ahí en tele. Me convenciste. Y pues bueno... Y pues ya básicamente te digo, ahorita el tema que nos sonó, ahorita el tema es las primeras citas, y son errores garrafales, ¿no? En la primera cita, pues bueno, ahorita estamos hablando de los errores, más adelante sería muy bueno que de repente habláramos de los aciertos. Exacto. Que se pueden hacer en una primera cita, ¿no? Puede ser el siguiente programa. Me convenciste. Sí, muy bien. Próximo programa, Set de la Mala, Checo Ferreira con ustedes. Muy bien. Bueno, antes de seguir con los temas, nos vamos a la primera canción que por ahí me lo mandaron. Bueno, esa canción va dedicada para mí, se llama Me Está Gustando, de Banda Los Recaditos. Muchísimas gracias a la persona, mando un beso enorme y un abrazo. Gracias por la canción, de verdad la voy a escuchar en estos momentos y espero que les guste. Es muy muy buena, así que escúchenla. Regresamos, esto es Set de la Mala. Que lo primero que yo vea sea tu carita, que te pongas mi camisa en las mañanas para llevarme el desayuno hasta la cama. Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado y que me digas me quieres y que te aferres a mis brazos fuertemente. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado, que te parezcas tanto a lo que había soñado, que tus ojitos me traigan hipnotizado. Me está recoditos, mija. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala y la Verdad. Y otra vez lo repito, un gusto tenerte aquí, Checo. Muchas gracias, por estar aquí. Por cierto, él está en proyecto para por aquí estar en programa para que lo escuchen. Y no se lo pierdan, porque la verdad tiene una excelente voz para radio. Ay, muchísimas gracias, Fanny. Y la mía, pues, está bien jodida, entonces ahí les encargo, para que lo estén checando. Pero bueno, nos vamos al siguiente punto. El siguiente que tengo es no hablar por nervios. O sea, estar en la cita y ni siquiera ver tema de conversación o así, porque no. O sea, es así como que te preguntan algo, sí, no, o ajá, ajá. O cosas así. Y a veces es incómodo porque dices, bueno, a mí me ha tocado y qué chavos son así. Y digo, no, es, o sea, y no, qué pedo, qué. O sea, imagínate cómo es ahorita en la primera cita y no hablan. Entonces, después, ¿cómo va a ser? O sea, de plano me va a tocar yo hablar siempre o yo estar preguntando o así. La verdad es que a mí se me da mucho porque yo soy así como que bien hiperactiva y siempre soy así como que tratando de platicar o estar asociada con todo el mundo y así. Entonces, para mí es fácil, pero sí me ha tocado así chavos y así citas que digo, no, sabes que ya. ¿Y cómo dice la canción de Alejandro Sanz? Te lo agradezco. Pero no. Hoy sí, eso es muy, muy, muy, muy feo. O sea, bueno, oye, a mí no me pasa. Nunca me ha pasado. No, la verdad es que yo parezco merolico. Yo soy más o menos así como tú en ese sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que todo el tiempo estoy bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y todo el tiempo tengo tema de conversación y eso está muy padre. Pero si existimos también muchas personas que por el nervio, más que quedarte callado, a lo mejor haces otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor las riegas. Pero bueno, esos son otros puntos que también ya vi que tienes por ahí. Sí, ahorita los platicamos. Exactamente. Ahorita los platicamos. Y si el quedarte callado, chao. Vos, chavas, no lo hagan, porque de verdad eso no es horrible, lo que le sigue es terrible, y así quieres, y así pretendes algo, pues es el debut y despedida. Estamos hablando de primeras citas, ¿no? Exactamente. Debut y despedida. Y hasta ahí llegaron, ¿no? Pero bueno, tú, el siguiente punto que tengo es eructar. Ah, bueno, dices, Rec, más vale afuera que adentro. Exactamente. Pero bueno, le recordamos que, por ejemplo, estamos en vivo en Facebook, en video en vivo, para que por ahí estén al pendiente. Por ahí mandamos saludos, besos. En mis redes personales, por ahí es donde estoy en vivo. Entonces, para que por ahí estén checándolo, ¿no? Pero bueno, nos vamos al siguiente punto. Bueno, ya habíamos dicho que era eructar. Para mí es algo, sí es normal, pero en la primera cita como que no es lo ideal. Igual y ya cuando se tenga más confianza, pues va. O sea, ¿qué crees? Ni siquiera no hay problema. Ni siquiera con la confianza. Eso no se hace, no lo hagan, no lo hagan. Exactamente. De verdad. Aunque sea demasiada confianza, mejor me salgo, me voy al baño, me tapo la boca, no o sé. O aplicas la de, ya viste un sapito. Y te pegas en la pierna. Algo así. Eso no lo había escuchado, pero bueno. ¿Ya viste el sapito? Sí, claro. Otra que tengo es que te marque por teléfono el ex o algún pretendiente con el que estés saliendo. ¿Qué harías? A ver, tú dime qué harías. ¿Qué crees? Que mira, sí, sí, se ha pasado. A mí me ha pasado. O sea, de repente que me marcan así. Ay, sí, me marcan. Ay, como tengo 250 mil, ¿no? No. Sí se me ha pasado. Y yo creo que también en la primera cita, si es un error, bueno, es que tú no depende de ti. Uh-huh. O sea, que tú estás en una primera cita y suena tu teléfono y, ay, sí, a ver, ¿quién? Oh, mi ex. No depende de ti, me explico. Sí, sí, por, por otro lado, si es tu exnovia y de repente tiene la confianza ya como para marcarte, entonces sí puedes aplicar la de regálame un segundito. Sí, chencha, ¿no? Chencha. Voy a decir chencha. Oye, sí, chencha, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, no, qué padre, bla, bla. Sí, no, fíjate que estoy muy ocupado. Así, y ya con eso termina la conversación. Santo remedio, pero depende también cómo te manejes, ¿no? Es que fíjate que hay mucha gente o muchas personas que les gusta llamar la atención. Claro que no. Y en este caso, cuando llega a suceder este tipo de cosas, es así como que, ay, ¿qué crees que me marcó mi ex? Discúlpame. Y así como que, ¿y a mí qué me importa? O sea, ¿a mí qué me importa? O cosas así. O toman la llamada y están platicándolo así, así enfrente de la persona. Y cualquier tema así que se escuche, pues raro, ¿no? Ya claro. Como medio rarito. Entonces eso sí ya está como que súper mal. Te digo, hay gente que sí les gusta llamar la atención y que les gusta estar así de... Ah, es que fíjate que tengo muchos pretendientes, muchas pretendientas o cosas así. Y... Y tengo mis exnovios que todavía me hablan o cosas así, entonces como que... Así, pero no te pongas celosa, ¿eh? Ajá. No te pongas sí, celosa. Exactamente. Tú tranquilo. Luego no quieren que uno se ponga celosa, claro, ¿no? Claro. O celoso. Claro. Porque, pues imagínate, o sea, todavía me cuentas esto y sé que todavía te hablas con las personas. Sí está bien, igual al principio es muy sano, mejor llevar así como que la honestidad y la confianza, porque después... Es cuando quebran las relaciones, cuando no hay confianza para nada. Sí, así es correcto, ¿no? Y sabes qué pasa también. Bueno, entonces aquí te hago la pregunta, Fanny. ¿Es un error, o mejor dicho, sería un error contestar? O sea, ¿qué es un error más garrafal? ¿Contestar la llamada y actuar como lo hace? Ay, no, sí, todo un like. O rechazar la llamada, porque también de repente... Es esta vieja, es este güey. Ajá. ¿No? O sea, ¿qué es peor para ti? ¿Qué preferirías tú en tu primer cita? O sea, ¿tú qué harías en tu primer cita? Yo sí me ha llegado a suceder, bueno, ya me ha llegado a suceder, lo ignoro. O sea, sí, de repente, a veces ni siquiera me doy cuenta, pero si no, mejor ignoro el celular o lo guardo. Por lo regular, cuando yo le quiero poner atención a alguien, no estoy con el celular o prefiero guardarlo así, más cuando me interesa. Cuando de plano no me interesa, es de la manera en que se van a dar cuenta, porque me voy a estar en el celular o voy a estar platicando con gente o cosas así. Ahí es cuando las personas no me interesan para nada. Pero ya cuando, si quiero algo serio o cosas así, sí es así como que de estar fijando la mirada a los ojos, estar como si al pendiente y atenta y así a todo. Sí, es que soy como que media cursi a veces, ¿sabes? Eres ruda y cursi. Ruda y cursi a la vez. No, como les dije, yo soy mala. En estos momentos soy mala. El día de hoy, recuérdenlo. Exactamente el día de hoy, nada más. Pero bueno, nos vamos al siguiente punto. Esto es para las mujeres y es muy, muy bueno. Caerse en tacones. O sea... ¿Ya ha pasado? ¿Ah, te has puesto tacones? Claro. No, claro que no, pues no. No, pero a ver, cuéntame tu experiencia. No, bueno, me ha pasado, sí, de repente en una ocasión yo sí salí con una niña, muy guapa, por cierto, con tacones. Y más que caerse, bueno, aquí sí fue el accidente, ahora sí que yo me imagino que fue la gravedad, ¿no? Pisó y se le rompió el tacón y obviamente se fue. Pues no fue tan culpa suya, o sea, o a lo mejor sí, si era así, pues sí. No quiero decirlo, pero sí, no lo voy a decir. Pero, pues más que caerse, ¿no? Se le rompió el tacón y la verdad es que sí fue muy chistoso. Ventaja para mí, ella lo tomó con mucha filosofía. ¿Por qué? Así, pues es que en lugar de, ya sabe cómo reacciona una mujer cuando algo así le sucede. No, hombre, estábamos así juntos y fue reírse. Y entonces yo, por ejemplo, yo soy un tipo que todo el tiempo estoy riendo, todo el tiempo estoy sonriendo, todo el tiempo por cualquier cosa, ¿no? Ajá. Entonces así como que me ve, primero así ya sabes, pela los ojos así. Y yo, pues... por comprar en, no voy a decir la marca, pero por comprar de catálogo, bla bla. Sí. Lo tomo con mucha filosofía, ¿no? Yo creo que, bueno, eso no es para mí, digo, yo nunca he usado tacones, bueno, dos veces, pero esa es otra historia. La omitimos. Sí, che, ¿qué te parece? Lo omitimos, ¿no? Pero sí, que no sé cómo, yo no sé cómo puede reaccionar. Tú cuéntame. Digo, si lo pusiste como un punto importante, tú cuéntame el oso de que se te rompa un tacón. Digo, yo creo que es, es un accidente, ¿no? No sé. Exactamente con... me ha pasado, o sea, sí me he caído. Bueno, no así caerme así como que de panzazo o cosas así. Pero sí me ha tocado de que de repente se me, así caminando, no sé, en algún hoyito o coladera o así. Cosas que no alcanzo a ver o ya, ponle, no sé, en la fiesta, yo qué sé. Sí, como que se me ha tratado de torcer el tobillo y me he intentado caer. No me ha tocado con personas con las que salga, así que pues... Ah, también usan tacones. No, o sea, me refiero con los hombres con los que salgo. Que les haya tocado. Ajá, ¿sí? Que me haya tocado, no, que me haya tocado a mí estar con esas personas y que me haya caído o intentado caer o cosas así. Ah, ok. O sea, no me ha tocado, pero... Pero pues, la neta, ojalá que nunca me vaya a tocar. Sí, no te voy a mentir, que mis ratos de fiesta y así, que me pongo peda, así, prefiero quitármelos y los mando por un tubo, los tacones y todo, y digo, no, prefiero no caerme y ya. Oye, y ya me deslindo de eso. Y desde ese día tienes onicomicosis. ¿Estás descalza? Oye, sí. Y con hongos. No, me acabas de cachar, chin. Sí, oye, y con hongos, ¿qué acabas de pasar una aldea y te salen pitufos? No, que no. Lo digo porque estás descalza, a eso me refiero. Sí, no, sí, te entiendo. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, chico, porque si no se nos va a acabar el tiempecito. Sí, vamos. Pero antes de mandar esta canción, que por ahí me la pidieron, saludos a Bene Manjarres, a Uriel Almanza, a Carol, Sebas, que me están escuchando por ahí. Les mando un gran abrazo y un beso enorme. Gracias de verdad por estar escuchándome. Te dejo con la canción que por ahí pediste, Janet. Me interesas, de Noel Torres. Espero que la escuchen, también es muy, muy buena. Regresamos, esto es Set de la Mala. Nothing to prove and I'm bulletproof. Tengo curiosidad por saber cómo eres. Si te gusta ir al cine y qué haces los viernes. Qué tan difícil es robarte unos minutos. Y si debo pagar o tengo que hacer puntos. Me interesa saber si alguien besa tus labios. Si estás enamorado o te han decepcionado. Qué es lo que necesito para estar contigo. Con quién hay que pelear por ser más que tu amigo. Estoy interesado en cumplir tus antojos para lograr que un día me miren tus ojos. Dime qué tan difícil es emocionarte y dónde está la pila para conquistarte. De veras me interesa tenerte conmigo. Seré ese que te abrace cuando tengas frío. El que te haga cosquillas para que sonrías. Quien haga que no sientas las horas del día. Dame los requisitos para enamorarte. Dime hasta dónde tengo que sacrificarme. A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo. ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos juntos? Y de veras, vieras cómo me interesas. Chiquitita. Estoy interesado en cumplir tus antojos para lograr que un día me miren tus ojos. Dime qué tan difícil es emocionarte y dónde está la pila para conquistarte. De veras me interesa tenerte conmigo. Seré ese que te abrace cuando tengas frío. El que te haga cosquillas para que sonrías. Quien haga que no sientas las horas del día. Dame los requisitos para enamorarte. Dime hasta dónde tengo que sacrificarme. A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo. ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos Pues estamos de regreso en el programa Set de la Mala. Y antes de seguir con el programita, por ahí me dijiste que tienes unos saluditos pendientes, Checo, a ver. Sí, siempre. Les mando un saludo muy grande. Besos, galletas de fresa, porque estoy en Irapuato. A una mujer que no es espectacular, lo que le sigue, una mujer amiga, ¿sabes? Es mi partner, Mari Carmen Bufil, Díaz de la Vega. Me encanta que estés escuchando el programa desde la Ciudad de México, desde la muy hermosa y contaminada Ciudad de México. Muchas gracias, Paco. Yo creo que espero que recuerdes que eres, no eres estúpida. O sea, no eres espacio estúpida. Eres espacio estupidísima. Ok, te agradezco mucho, Paco. Eres otra preciosa. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Hoy estoy de invitado, Paco, pero pues aquí estamos muy contentos. Gracias a todos. Gracias, Paco. Muchas gracias. Ay, te emocionaste todo. Mucho, es que sí, no sabes, o sea, le extraño. Tengo 15 meses en mi apodo. Tengo más de un año de novedad. mucho más del año. Ya les tocará. Ya nos tocará, sí, una franquechela sin duda. Sin duda, una franquechela con ella. Y un beso, por favor, para que la tus hermosas nenas. Muy bien. Pues saludos a la amiga de Checo y un abrazo y un beso enorme. Gracias por estar escuchando el programita. Hoy ya sé que es por él, pero gracias por estar escuchando el programa. No, igual no, ya nos están, nos estamos con Checo que diario. Más te vale. Sí, perfecto. Pero bueno, nos vamos al siguiente punto que por ahí tengo. Es muy vergonzoso romper alguna cosa en la casa del pretendiente o pretendienta. Siempre pasa, ¿sabes? Siempre pasa. Ya sea un vaso, un plato, no sé. O hasta las reglas, porque también se puede. Te cuento una mini historia de volada. Okay. Estaba en la casa de mi novia, era, bueno, todavía no era mi novia, ¿no? Uh-huh. Sí, llevábamos, no sé cuántas, las cuatro, cinco, no sé. Pero pues, ella salió con ellos. Y de repente, yo estoy con la mamá, ¿no? Con su mamá y con la niña mexicana. Yo me volvió a decir la palabra, no me jodas. Pero así, no me jodas. O sea, para mí es normal. Sí, sí, sí, sí, sí. No me jodas. ¿No? Ah, no, bueno, la señora se le... Dios. Dios, por Dios santo, tú. Oye, te hizo así como que el rosario completo y entero. Se la ha olvidado. Ese es un oso para mí, eso quiere decir. Para mí es como que está dentro de mi vocabulario. O sea, vamos todas, estábamos. Sí, sí, sí. No, sí, sí, de hecho ya es muy utilizado. Exacto, no, para mí fue así. Ah, pues no me acuerdas. No, de la señora sí, de que me dice, ella, ¿no? Me dice, esto es con las picas, que así es una grosería de rapar la primera casa. Sí. Y esa cara de, ah. Sí, ya sé de romper alguna cosa, pero sí tienes razón. A veces es que se te salga una mala palabra o que se te salga algo que para la familia no esté bien. O sea, a lo mejor decir algo que para la familia no esté bien, no sé. A lo mejor en forma de ser, a lo mejor a esa persona pues sí le gusta tal como eres, pero a su familia tiene distintas reglas, ¿no? Y a lo mejor, no sé, pasa con las perforaciones, con los piercings. No sé, a lo mejor le gusta esa persona tal cual estás, pero a su familia cuando te la llega a presentar o algo así. Bueno, esto no es aceptado para mí, para mi familia no es aceptado, pues, que tengo, porque me ha pasado y lo he hecho así como de, bueno, me convenciste, exactamente. Pero bueno, esa es otra de las cosas que suele suceder en las primeras citas, segundas, ya sea, lo que sea, ¿no? Hay otra muy buena y a lo mejor sí les ha llegado a pasar. Todo esto, Checo. Ayer me puse así como que encuestar gente y decir, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Bla, bla, bla. Obviamente todo es anónimo, pero no crean que todo lo que les digo, estoy diciendo ahorita, me ha pasado a mí, porque la neta no. Solo pocas. Luego les diré. Son como 20 puntos, 18. Solo 18. No, pero bueno, la siguiente, fíjate que por ahí se la pregunté a un amigo. Y me dijo, no, pues que te excites en la primera cita por su vestimenta. Y yo, cuando me lo dijo, sí, no mames. A ver, tú como hombre, Checo, ¿te ha pasado? Oye, no, a lo mejor no es quitar hasta el 4, sí, ver a la persona y quedarte como embobado. Sí, pasa, sí, todo el tiempo. Mínimo en primeras citas. Sí. Mira, cuando sales con alguien, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando sales con alguien, tu ventana te tiene que encantar. Y no la conoce. Ajá. Todo el mundo, ay, no, yo soy un sentimiento, soy corazón. La manga, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. De alguna manera es algo físico. Si sales con alguien, es porque es algo físico. Entonces, de repente sales y llegas a la casa de ella. Bueno, en mi posición, ¿no? Llegas a casa de ella. Verla y decir así, ¿no? O sea, que sé que se arregló para ti, sí. ¿No? Y que está como para ti. Ajá. Más merezco, pero con eso me conformo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, es muy pata. Aquí tiene razón, no tanto lo mejor es citar, pero de que te gusta, y si te gusta, ¿no? Entonces, sí, me pasa todo el tiempo. Sí, no, pues sí. Ustedes como hombre, yo. ¿A ti te ha pasado como mujer? Como mujer, la neta, ¿no? Hombre. No, es que muy diciendo así como mujer, así como que, así es más que, ay, no sé, su sonrisa, como me trate, caballeroso, lindo, atento, así. Es más eso, ¿no? Así como decir, fíjate que yo soy más vulgar y yo soy, ahí está bien algo, no, está bien bueno, cosas así. Sí, pero no así como que de excitarme o cosas así, la neta, no. Pero tú que planteaste mal la pregunta, no es tanto excitarte, no, más bien eso con la reacción. Ajá, ¿no? Bueno, sí, reacción. No, pero sí me comentaron y dijeron, no, es que sí, me calenté porque me imaginé cosas que se me estimé. Ok, Bueno, ese muchacho tiene problemas. Problemas de calentura. De calentura, de calenturientos. Exactamente. Pero bueno, nos vamos al siguiente punto. Antes de irnos a la siguiente canción, ya nos termino mi tiempo. Bueno, el tiempo de aquí, lo que pasa aquí conmigo. Si llegas a besar en la primera cita, que sea totalmente asqueroso, o que sea así como que vulgar y que te metan la super lengua hasta el fondo y así. No sabes si esa persona es un doctor. Ah, no, no, no. Otorrinolaringólogo. Para ser más exacto, ¿no? Ah, muy bien. Sí, bueno, es que también depende. Te digo, a lo mejor son puntos de vista, ¿no? Como totalmente distintos. Yo más que asqueroso, yo más bien le pondría qué hacer con el primer beso. Porque en teoría, en tu primer cita, pues bueno, y hay beso, pues es tu primer beso. No, a eso. Entonces, más bien sería cómo darías tú el primer beso. Más que sí, hay mucha gente que sí le encanta y hasta las amígdalas. Ay, sí, tocan, ¿no? Ahorita ya realmente ya la nuestra sociedad, y hablo en general, ya es muy fácil llevarte la cama a alguien, o sea, en el buen sentido de la palabra y entendiendo el contexto, ¿no? Ya es muy fácil, ¿no? Si te dice que sí vas a salir, es porque ya estás, ya tienes medio camino recorrido. Ajá, exacto, ¿no? Ya, y insisto, no generalizo, me refiero a la sociedad en ese sentido, en ese rubro, ¿no? Entonces sí, más bien, te digo, más bien sería como que ¿qué esperar de un primer beso, no? Sí, sí, sí. O sea, es que se abres mucho la boca, que se abres poquito. Es que desde el primer beso, si no la haces bien, sí, exactamente. Sí. ¿No? Exactamente, y bueno, yo soy de las que si no besan bien, gracias. Ya sea en la primera, segunda, tercera cita, no, bye. O sea, les das tres chances. Sí, no, ah, okay. Depende de cuando suceda el beso. Por lo regular, yo no es así como que la primera cita, porque pues no soy mucho de eso. Mejor me espero, conozco, y ya después, si se da el momento, va. Y si me gusta, le seguimos. Si no, bye. Sí, sí, sí, te entiendo perfectamente. No, pero está padre, o sea, la verdad es que sí, ese primer beso, esa cosquillita, ¿no? Esa magia. Sí, sí, sí. Nada más, ok, pero estamos hablando de errores, señores, señoritas, no la rieguen. Exactamente, no la rieguen. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción porque se come el tiempo. Se llama La Promesa, de Melendi. Por cierto, esta canción por ahí la pidió Liz Ornelas. Saludos para ti. Saludos también para Maggie Ornelas y Nancy Ornelas, que por ahí deben estar en estos momentos juntas, eso supongo. Les mando un gran abrazo, un beso enorme. Las quiero muchísimo y gracias por estar escuchando mi programa. Bueno, como últimamente lo han escuchado los viernes, ¿no? Y no se lo pierden por ahí. Liz, te mando un abrazo enormísimo. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción de Melendi, La Promesa, como se los dije. Regresamos, esto es su programa Set de la Mala. Sueños, y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que un muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala o suma. Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa. Yo te prometo hasta una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, man, love, su woman. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara a parecer que lleva tiempo dormido, pensando que estaba vivo. Yo te prometo contigo envejecer. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y una disculpa porque la verdad estoy bien enferma y me escucho yo creo que bien jodida, pero no, sigo con toda la actitud, la verdad. Y estamos muy, muy emocionada porque en un ratito por ahí a la una vamos a tener la visita de unos pequeños niños que por aquí están visitándonos, van a estar en radio y en televisión y se van a subir en vivo para que por ahí, si quieren saber algo más de esos pequeñitos, por ahí van a estar en Facebook, en redes, de Notus y en tu radio para que estén al pendiente. También quiero mandar saludos a todos los que están escuchándome, que por lo regular casi ni siquiera me dicen cuando me escuchan o cosas así, pero mando saludos y un beso enorme a los que no me han dicho quién me escucha, ¿no? Pero bueno, seguimos con el tema, Checo. Seguimos. Uh-huh. Sí. A mí me ha tocado que hablen, por ejemplo, super fresa. Ay, o sea, neta, o sea, ¿cómo? O sea, más ¿cómo fresa es? Que las fresas de Irapuato. Está cañón. Ya sé, pero sí es así como que es el siguiente punto, que es así como de aparentar algo que no eres. O sea, cuando de repente llegan así los chavos, ¿no? Así, oye, Frank, ¿gustas? ¿No? Ah, o sea, sí. ¿Gustas? Porque también. Sí, ¿no? O sea, así súper cool, que meten palabras en inglés clásico, ¿no? Ah, sí. Está súper cool, ¿no? Súper nice. No, y la verdad es que te ves, wow, ¿no? Así, no. ¿A eso te refieres tu fresa? Sí. Creo que soy bastante ordinario para ser fresa, ¿sabes? No, sí, de hecho, exactamente a eso me refiero, Checo. Sí, es los que de repente, ¿no? Te y te sale muy bien, ¿eh? ¿Qué dice? Bueno, me hace que aparentas ese tipo de cosas. No, claro que no, o sea, yo sería incapaz de hacerlo, ¿sabes? No, sí tienes razón, o sea, pero es que de repente ya también está como sobrevalorado el término fresa. Yo me escucho normal, mucha gente me ha dicho que yo hablo como fresa, yo me escucho según yo soy normal. Pero pues depende mucho. Ay. A ver, ¿tú qué opinas, Rubí Cetina, que acaba de llegar en estos momentos de la cosecha? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubí y... Rubí Cetina. Sí, Rubí. La presidenta del pueblo. ¿Y cómo están, chavos? Qué bueno que estoy escuchando aquí el Set de la Mala. Y, háblanos de la convivencia de los niños, que acaban de venir ustedes para eso, ¿verdad? Sí, ahorita vine aquí a esta empresa, grande empresa hermana, donde va a haber una convivencia ahorita con unos niños hermosos, ¿eh? Vamos a grabarlos, ahí que hagan su relajillo, que se la pasen bien. Va a haber pastelito para ellos, va a haber dulces, va a haber todo, piñata, todo lo que sea. Que aquí nosotros les va a regalar a los niños de Irapuato. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, César? También tenemos por aquí. Hola, ¿qué tal? Pues un poco molesto ahorita porque ya saben, estuve en semana de parciales. Ajá. Entonces híjole, ya saben que no falta la típica maestra mala leche. Uh-huh. Pero pues dentro de lo que cabe ya mejor porque ya es viernes, ya el cuerpo lo sabe. Sabe y me gusta el COVID. Entonces sí, recuerden que ya se había hecho la dinámica para ver qué niños iban a venir, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Y pues ya estamos aquí con todos los preparativos, muy felices porque mañana se celebra el Día del Niño, la verdad. Pero recordando todas esas cosas que hacía hace cuántos años. Hace como dos, ¿no? Como dos, de hecho. O sea, ahorita tengo 10, pero ya no me siento tan joven como antes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por mandar sus saludos. Última cosa que quieran decir de la cosecha. Yo quiero decirles que recuerden el niño que eran antes y todos sus sueños, todos los ideales que tenía ese niño hace mucho tiempo, y que no los pierdan porque hay que hacer que ese niño esté orgulloso del adulto que ahora somos. Exactamente. Bravo, bravo, gracias, bravo. Gracias. Ay, por Dios. Casi lloro. Y pues Gracias. Y pues es que es una buena reflexión. No es propia, yo la vi hace mucho tiempo, pero dije, está padre, y Marta como que la recordé y ya. No, sí, no dejen. Yo se los dije, no, chavos, ustedes no dejen, no permiten que su chamaco interno se muera nunca. Exacto. ¿No? Sí, pues no, o sea, el mundo está lleno de todas esas cosas que nos hacían como tan felices a esa edad. Entonces, sí, no hay que perderlas nunca jamás. Oh, me casi convenció. Lloro. Exactamente. Deberías de conocer algún programa de niños. Tatiana, ¿no? Ya sí. Sí. Cositas. ¡Chabelo ya se lo juega, cuate! Sí. Chabelo ya no juega. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción antes de seguir con el programa. Y por ahí tengo una dedicatoria que me mandaron para mí. Cosí bella. Conforme el tiempo pasa, me imagino tu corazón como un lugar tranquilo y limpio. Más allá de lo linda que eres por fuera, para mí eres la mejor canción, igual de dulce que una balada, adictiva como la electrónica, con tanta sensualidad como bailar bachata. Suena cursi, pero por Dios, mírate. ¡Ah! Se me apagó, espera. Suena cursi, pero por Dios, mírate, eres más linda que la luna. Quiero ver esa sonrisa que me traiciona, me convulsiona desde el tacto de los sentidos hasta los oídos. ¡Ay, güey! Eres como una lluvia de meteoros dentro de mi habitación. Si tus ojos me embrujaron, ¿qué diré de tu figura? Me gustaría tomarte de la mano y viajar a todos los planetas y galaxias. Practicar sin fin el sexo más intenso y derretirme una vez más mirando esos ojos bellos. ¡Ay, no mames! Te quiere coger, Fanny. Y ya, necesitas enopacar tu rostro. Una mujer como tú brilla por sí sola. Una mujer con tantas ganas de soñar necesita de alguien que la haga volar. Ah, justo del cora. Si no vas tú, o yo. No. Wow. Gracias de verdad por esto. Ay, no tengo ni siquiera palabras. La verdad es que no había leído bien la dedicatoria. Hasta ahorita. No, es que me la acaban de mandar. De llegar y me consta. Me la acaban de mandar. Entonces, gracias de verdad. Ah, no sé ni qué decir. La verdad, me faltan las palabras para decir. Sentirte halagada, sí, o sea. Sí, la verdad me siento muy, muy halagada. Gracias por estas lindas y bellas palabras. Sigue escribiéndole a más chicas, chavo, chico. ¿Quién te la mandó? No puedo decir. Bueno, pero igual, o sea, qué padre, porque. Sí. Se dice el pecado. Sí, exactamente. No, es que ya muchas personas ya, la verdad, te mandan un link de una canción y ya, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, está padre que aunque tal vez no es su autoría, te lo está compartiendo y eres como su musa inspiradora. Ay. Wow, gracias, te mando un abrazo enorme, te quiero muchísimo, te mando un abrazo. Y un beso grandísimo, pero bueno, nos vamos a la canción, que por ahí también me dijo que era para mí, se llama Tus Latidos, de calibre 50, escúchela. Hola. Regresamos, esto es Set de la Mala. Eso es todo. Meses la conocí por Facebook. sus ojos, su sonrisa. Tiene no sé qué en unas horas. Ya éramos buenos amigos. Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencido. Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí. Jamás imaginé enamorarme así. ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro aumenta mis latidos. Y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces. Y aunque no nos conocemos, y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo y algún día estar sintiendo tus latidos. Y es calibre 50, mi reina. ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro aumenta mis latidos. Y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces. Y aunque no nos conocemos, y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo y algún día estar sintiendo tus latidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les quiero contar que me acaban de llegar unos invitados pequeñitos. Unos niños hermosos, preciosos, que ahorita en este mismo momento me van a decir sus nombres. Porque, como les dije, va a haber una convivencia. Va a haber una convivencia con ellos el día de hoy aquí en Notus. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta porque están aquí en vivo conmigo. Y a ver, dime, ¿cómo te llamas, pequeñito? Chico. Ah, no. ¿Cómo te llamas, nene? Miguel, ¿qué está Miguel Ramírez a mi pa? ¡Ay! Mucho gusto, Miguel. A ver, ¿y tú, nena? Sí, es Valeria Samilpa. Valeria Samilpa. Qué hermosos, qué preciosos. ¿Les gusta la radio? ¿Les gusta cantar o algo? ¿Qué nos quieren cantar? A ver, cántanos la de Cepillín, Valeria. Cepillín, Cepillín, en la fella, Cepillín, en la fella. ¿Más fuerte? Cepillín, Cepillín, en la fella, Cepillín, en la fella, Cepillín. ¡Qué preciosa! A ver tú, Miguel, cántanos fuerte, una que te guste. La que tú quieras. ¿Quién se hace padre cuando tú haces pats? Aquí buen, necesitas pats. Aquí buen, ya necesitas pats. Aquí buen, necesitas pats. ¡Ay, qué hermoso, mis niños! Cantan muy, muy bonito. Espero que les haya gustado estar aquí conmigo en radio. Ya, lamentablemente, yo va a cerrar mi programita, pero ahorita los vamos a meter otra vez aquí y a televisión, ¿va? ¿Sí? Bueno. Pero fuerte. Sí. Manden besos y abrazos a toda la gente que las está escuchando. ¡Qué buen beso! Un beso enorme de parte de Miguel a todos los que escuchan, para que estén pendientes por ahí de nuestra convivencia. En un ratito por ahí saldrán en vivo en televisión y en radio. Pero bueno, el día de hoy los voy a dejar, esto es todo en Set de la Mala. Los voy a dejar con la última canción de Franco De Vita, ¿Tú de qué vas? Que por cierto también por ahí me dijeron que era para la más bella de todas las rosas. Así que por ahí se las dejo. Es de Franco De Vita, muy muy buena. Esto es el final. Les mando un abrazo enorme y un gran gran beso. Y saludos a toda la gente que me está escuchando. Saludos a Livier que está escuchando, a Michelle Ramírez, a Priscila Borja, a Andrea Zamores, Andrea Desma, a todas mis amistades que por ahí también me están escuchando, a Marlene Arámburo, Mari, un beso y un abrazo enorme. Esto fue todo, Checo, gracias por estar aquí el día de hoy. No, mi Fanny, gracias a todos tus queridos ciberescuchas y gracias a ti, por supuesto. Gracias por la oportunidad, por la invitación. Cuando quiera, Checo. Muchas gracias. Pero bueno, es todo por hoy, los dejo con esta canción, Franco De Vita, ¿Tú de qué vas? Un beso enorme y un abrazo. Hasta luego.